Jueves 22 de junio. Padre nuestro. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. El cristiano alaba con admiración al Padre. No pide como mendigo que suplica. Solicita como hijo que su nombre, es decir, la realidad del Padre, sea reconocida por la humanidad gracias al testimonio filial de la comunidad que lo invoca. Quiere el cristiano que el reinado del Padre se haga efectivo en la tierra, para que reine la libertad, la verdad, la justicia, la paz, el amor, la vida. Pide el creyente que la voluntad de Dios sea gozo comunitario, convivencia festiva, ayuda servicial al hermano, proyecto de libertad y de vida, esperanza cierta de una vida nueva y una nueva convivencia humana. Que su voluntad se cumpla con la exactitud, con la alegría y el gozo con que se realizan en el cielo. Ora a la comunidad: danos el pan de la Eucaristía, para así compartir el pan del estómago, de la cultura y del progreso, y también el pan de la fe. Rezamos: Padre, perdónanos. Lo necesitamos para perdonarnos unos a otros y no falsificar el amor fraterno. Líbranos de caer en la tentación de abandonarte por nuestro yo autosuficiente, individualismo egoísta y orgullo, por nuestra avaricia. Sí, Padre, líbranos del mal. Amén. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.